sabes si te dejas sola. Si te llamas hijo de puta, mejor baby, tú lo ignoras. Y que se joda. Reina, ¿qué se dice? ¿Cómo fue que pasé a sola bici? Lo está buscando que la güey. Quiero un party que la rigi. En la cartera tiene pasto, gorila club. La bebecita estaba loca por ir a club. Y el loco de total, se való. Si te pregunto, dile que yo soy tu amigo, con derecho, y que nos conocimos en un party con Fercho. Tú se la hiciste porque te la había hecho. Qué peligroso una mujer con despecho. Yo sé que no quería, pero después de los shots, ¿cómo es, cómo sería? Pa' meterte todo menos el corazón.